Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece usted hoy? Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted arma su programación del día de hoy, señores. Hoy, viernes 21 o 22, Carlitos. 30. ¡Hala! Imagínate, ando perdido entonces, hermano. Entonces estamos alegres, mucho más motivados, día de pago hoy. Qué bueno que usted está en la full sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Ya estamos súper con las buenas vibras, pero tengo que decirle algo, señores. Recuerde que siempre tiene que manejar con calma, con paciencia, con prudencia. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces por salir tarde, ojo con esto, a veces por salir tarde, vamos ahí tipo Rápido y Furioso, que ya viene la saga número 10. Pero eso, ¿qué ocasiona? Accidentes de tránsito, señores. Mire, en lo que es la parte de el... ¿Cómo se llama el hospital, Carlitos? El que está aquí nomás. No, el que está aquí nomás cerca. El Seguro Social. Ajá, correcto, el que está aquí por Montoya. Hay un accidente de tránsito. Y por carretera más allá, allá por el Teresiano, también hay otro accidente de tránsito. Ahorita venimos monitoreando las diferentes partes de Managua y para llevarle esta información. Pero usted tiene que estar al tanto, señores, de que conducir de alta velocidad por creer que va a llegar más temprano cuando salió tarde, déjeme decirle que es un acto de irresponsabilidad de parte de usted. Es mejor mil veces, hermano, llegar tarde a ocasionar un accidente. Recuerde siempre que hay personas que lo esperan de regreso en su casa. Bueno, y con este mensaje nosotros vamos a comenzar su programa radio La Voz del Taxista. Hoy, Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted va a armar su programación, señores. Sí, usted va a armar la programación del día de hoy. Recuerde, números en cabina, 2222-3646. Nuestro WhatsApp interactivo, el 8850-9049. 8850-9049. Mr. Bombastic. We want some bombastic romance. La voz del taxista. Mr. Lova Lova. Now Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. Now Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic. Fantastic, touch me on me box. She says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box. She says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin and filled with my sexual physique. You know me well, Bill. Do me, oh my, well, well. Can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell. And I can take rejection, so you tell me go to well. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom. Says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Boom Boom Boom Bastic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving. Girl, your loving well good. I want your loving. Girl, be it like you should. I give you your loving. Girl, your loving well good. I want your loving.

desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1 Las 8 y 33 minutos. Y de esta manera nosotros arrancamos con su segmento El Asesor Cooperativo. Sí, señores. Hoy vamos a estar hablando acerca del manual de gobernanza. Así como me lo estoy escuchando, vamos a hablar del manual de gobernanza y dándole la bienvenida a nuestros dos asesores, lo que es la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Leslie. Buenos días. Agradecido con Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por permitirnos estar acá un día más en este nuestro programa La Voz del Taxista y el segmento El Asesor Cooperativo. Hoy quisiera compartir, ¿verdad?, parte de nuestras experiencias, de nuestras diligencias como unidad de desarrollo cooperativo, pero también vamos a trabajar siempre, hoy es el último segmento sobre la gobernanza cooperativa que tenemos planificado en estos segmentos, y tema muy importante que hemos venido desarrollando nosotros con el ánimo de que los miembros de los consejos de administración se apropien de las funciones que deben de realizar. Y es ahí la parte fundamental, la parte toral de una organización cooperativa, y en este caso una de nuestras organizaciones. Esa es la parte fundamental de la unidad de desarrollo cooperativo, tratar de sensibilizar a la dirección de cada una de las cooperativas en la necesidad de que asuman el rol de la gobernanza cooperativa. Y bien, miramos en el segmento anterior los 7 ejes fundamentales, ¿verdad?, de la gobernanza. Hoy vamos a hablar un poco más a detalle sobre la funcionabilidad de cada uno de los miembros que nosotros hemos venido trabajando a nivel de que cada miembro directivo, el presidente, el secretario, el tesorero, la comisión de educación, el vocal, tengan una función específica para que cuando tomen la responsabilidad de asumir un cargo, sepan qué es lo que tienen que hacer. Esa es una de las grandes debilidades que encontramos. Y una de las grandes debilidades que encontramos es que en ninguna de las cooperativas ya quieren ser directivos los compañeros socios. A la hora de las elecciones, no, yo no quiero trabajar porque yo ya trabajé, yo ya no quiero participar. Pero ahí es donde agarran y comienzan a nombrar directivos a gente que acaba de ingresar a la cooperativa, que ni siquiera ha recibido una capacitación de cooperativismo. Y esa persona, como es nueva y tiene todas las intenciones de conocer, levanta la mano y asume esa responsabilidad sin ni siquiera saber qué es la ley de cooperativa. Por eso nosotros creemos que una de las principales retos que tenemos es que todos nuestros miembros tengan la capacidad de desarrollar sus funciones, y eso lo hemos venido trabajando con la gerencia, la unidad de desarrollo cooperativo, asesoría legal, el presidente, tesorero, el vicepresidente de Fenicotaxi, para poder consensuar un verdadero manual que abarque todo el ámbito desde el punto de vista de una cooperativa de tamaño grande a una cooperativa de tamaño pequeño. Y entonces ese es el tema fundamental del día de hoy, ver esa funcionabilidad, porque creemos de que tenemos un poco de debilidad y siempre vamos a estar hablando sobre este tema, porque si entre más lo repetimos, más se nos queda. Y esa es la base del profesionalismo. El profesionalismo no es nada más el que sale de una universidad. El profesional es el que hace constantemente una actividad. Nosotros somos profesionales del cooperativismo. El que presta el servicio de transporte selectivo es profesional de la prestación del servicio. No hay uno que le llegue a un compañero que brinde el servicio de transporte selectivo en conocer nuestra capital, en conocer nuestro territorio. Entonces somos profesionales porque hacemos la actividad constante, y esa constancia es lo que nos hace expertos, y esa experiencia nos hace ser especialistas. Y eso es el profesional, el que es especialista en una área, en una tarea. Pero como les quería decir también, desde el punto de vista de la educación, el día 23 de marzo, la Unidad de Desarrollo Cooperativo, a través de el área de cumplimiento, viajó hasta la ciudad de Rivas a brindar una capacitación sobre la ley 977, ¿verdad?, de la Unidad de Análisis Financiero, sobre la parte de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. Y en esta capacitación, según el informe que nos muestra nuestra licenciada Javiera, manifiesta, ¿verdad?, de que hay gran entusiasmo por parte de las cooperativas de Rivas, o de los miembros directivos de las cooperativas de Rivas, en adquirir este conocimiento sobre la ley 977. Y es que dentro de nuestra organización tenemos cooperativas con gran vulnerabilidad, ¿verdad? Y es que, como son, tenemos cooperativas fronterizas, y en estas cooperativas se realizan, ¿cómo les podría decir? Son vulnerables para el lavado de activos, ese tipo de... Es correcto. Se realizan actividades de trata de personas, se realizan actividades de lavado de dinero en las fronteras, se realizan contrabandos, y muchas veces nuestros asociados son víctimas por querer prestar el servicio de transporte de la frontera a Managua, y simplemente alguien con un saquito se nos montó en el vehículo y lo trajimos. Sin embargo, cuando venimos a un retén, en ese retén nos paran. La persona que viene con un saquito o un bolso con algo ilícito, y es ahí donde nosotros somos sujetos de investigación, somos sujetos de suspensión, y además nos quitan los vehículos. Vehículos que se están pagando, vehículos que están siendo ajustados, ¿verdad?, a la realidad dentro de nuestra vida de trabajo. Y eso hace que un asociado, además de que cae detenido, pierde su unidad y queda endeudado. Les digo porque ya tuvimos nosotros un caso acá en Managua, que un socio alquiló su vehículo para prestar el servicio a una persona, y esa persona pues lo encontraron con droga en el en su casa, y estaba el carro parqueado. Involucraron al vehículo porque estaba ahí dentro de la propiedad, y es a la fecha, después de más de un año, el hombre no lo ha podido recuperar, aun cuando ya dieron la orden de recuperar ese vehículo. Él no lo ha podido recuperar. La policía no lo ha entregado, o la autoridad, ¿verdad? Porque los juzgados sí ya lo entregaron, pero no lo han entregado en la policía. De igual manera, tuvimos un caso al lado de Somotillo, en Villanueva, un compañero que alquiló su carro también a un conductor, este montó a un pasajero, ese pasajero vino y traía una maletita, y esa maletita era llena de dólares. Entonces el hombre endeudado, le quitaron el carro, lo trajeron para acá, auxilio judicial, y después de ahí nunca recuperó el carro. El hombre tuvo que pagarlo con otro esfuerzo que hizo adicional para no quedar endeudado con el banco y perder su propiedad que tenía en garantía. Al lado de Rivas también tenemos esa parte de la trata de personas, y cuando vienen de allá vienen con maletitas, ¿verdad? Porque vienen de esa zona y existe la posibilidad de que de allá para acá traigan dólares, y de Honduras para Nicaragua traigan, como de Costa Rica para acá traigan droga, y de Honduras para acá traigan dólares. Y entonces nosotros, como prestatarios del servicio, pues, y la intención es brindar un buen servicio, venimos y montamos a las personas que nos solicitan nuestro servicio sin tener un previo conocimiento a la manera de prevenirnos nosotros mismos, de prevenir ese delito, no contra solamente el gobierno, sino un delito contra nuestra persona. Porque a la hora de que nos quitan el vehículo a nosotros, es un delito que nos están haciendo. Entonces, esas partes, en este taller que se llevó a cabo el día 23 en la ciudad de Rivas, fue de gran ayuda para todos nuestros miembros directivos. Y eso, pues, a nosotros nos hace trabajar en el sentido de fortalecer la idea de, a la hora de que estamos escuchando nosotros, esas debilidades que tenemos en cada una de nuestras zonas, y nos da la idea de trabajar procesos, trabajar manuales, trabajar técnicas para buscar cómo prevenir el delito, no contra solamente el gobierno, sino contra nuestra persona, contra nuestra integridad, contra nuestra economía. Y entonces eso es el trabajo fundamental de esta Unidad de Desarrollo Cooperativo de Fenicotaxi, y nos sentimos, pues, agraciados con el ánimo de trabajar en esta zona. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar un manual, tratar de trabajar técnicas, tratar de trabajar algo que venga a mejorar esa vulnerabilidad que tenemos en nuestras cooperativas en las distintas fronteras de Nicaragua. Y entonces felicitamos nosotros a Unicotaxur, al presidente Juan Barahona, que siempre está a la cabeza en la convocatoria, siempre está presente con todos sus miembros directivos y sus consejos de administración para compartir lo más importante, que es la experiencia, para compartir las habilidades, para compartir las capacidades. Siempre Unicotaxur es una de nuestras organizaciones que está al pie, que está siempre atenta a las convocatorias y a las reuniones. Felicidades y felicitamos, ¿verdad?, ese esfuerzo. Esperamos nosotros continuar con nuestra labor, nuestra función, y tratar de analizar un poco más con la unidad de prevención para ver de qué manera apoyamos un proceso que nos permita ser menos vulnerables en este tipo de transacciones. Así es, ¿verdad, licenciada? Ahí es, don Edwin. Uh-huh. Le iba a decir don Vidal. Ya ve. Bueno, esta mañana nosotros habíamos programado recordarles a cada uno de los miembros de la estructura de las cooperativas la función que tienen. Casualmente nosotros el 19 de marzo trabajamos un taller en este tema con la cooperativa Salvador Velázquez y nos ha servido para reflexionar sobre el quehacer de cada miembro, de cada órgano que compone la estructura de una organización cooperativa. Hay algo importante que también deberíamos de compartir sobre el tema este de la presentación del informe de gestión. Ok. A este respecto, casualmente nosotros como Fenicotax y Comunicotaxma, instituciones, se presentaron el día de ayer para presentar este informe ante la autoridad de aplicación. Y nosotros somos muy especiales, ¿no? Son de las pocas organizaciones que presentamos estados financieros auditados. ¿Eso qué significa? Que es un documento que va bien detallado sobre toda la parte numérica. En las consultas que hicimos nosotros al inicio de este proceso de presentación de informe de gestión, en lo personal se me explicó de que las organizaciones cooperativas únicamente presentan tres hojas: balance general, estado de resultados y el inventario de activos fijos. Nada más en número, con los datos de cada una organización en el encabezado y la firma. A veces ni siquiera los nombres de las personas que ocupan los cargos aparece. Presidente, tesorero y contador, ni siquiera aparecen los nombres. Este tipo de cosas han ido revisándolas un poco más el ministerio. En el caso de una de nuestras organizaciones cooperativas, llevaba todo completo, pero se lo devolvieron. ¿Por qué? Porque no llevaban los nombres de las personas que ocupaban los cargos, que firmaban el documento. Tiene toda la razón el ministerio. Y si no dice quién es el contador, cualquier persona puede firmar. Estoy de acuerdo. En cambio, con este informe que la ley 499 establece en el artículo 108, inciso D, que dice presentar un informe que contenga los estados financieros, esa parte nos está dando dolor de cabeza a todos. Y hablaba un poco sobre la experiencia de nosotros, como Nicotagma y Fenicotaxi, que tenemos notas a los estados financieros. Tenemos un informe de auditoría y aún así nos pidieron el informe. Pero me explicaban el día de ayer de que eso obedece a la costumbre de que todas las cooperativas presentan un documento de tres hojas. Entonces, la persona que está recibiendo, eso es lo que tiene grabado. Entonces, obviamente le dice, mire, no viene el informe del presidente informando los estados financieros. Entonces, no se lo recibe. Vamos de regreso. Esta semana trabajamos con cinco organizaciones, apoyándoles en tratar de estructurar esa carta. Porque realmente, tratar de estructurarla porque solo el contador sabe qué es lo que quiere decir ahí. Porque usted le pregunta al presidente, mire, ¿y esta cuenta? ¿Cuentas por cobrar de qué? Y entonces usted lo mira que titubea y no sabe qué responderle. Entonces, obviamente, usted no le puede colaborar en escribir lo que realmente significa esas cifras de cuentas por cobrar. Entonces, esa dificultad he sentido yo en cuanto a este informe. Sí considero que no está malo que el ministerio lo pida, porque muchas de nuestras organizaciones no saben, los presidentes, nuestros consejos no saben lo que dicen esos estados financieros. Obviamente también tenemos personas capaces, tenemos personas profesionales dentro de las estructuras que conocen claramente y pueden realizar eso. Pero en esta semana pues yo me he dado cuenta y puedo verificar de que tenemos todavía cierto grado de desconocimiento. No tanto de lo que dice, sino de qué es lo que el contador nos escribió en esos estados financieros. Pero hay algo importante, licenciada. Y en esto no estoy en contra de lo que dice el ministerio, sino que estoy a favor. Porque la ley dice que en el 108... Inciso D. Ajá. Dice que deberemos de presentar un informe... Un informe de los estados financieros. Pero ¿qué pasa? A medida de que nosotros venimos evolucionando... La economía viene evolucionando, la sociedad viene evolucionando, tenemos que ajustarnos a lo que establece la ley. Sin embargo, cuando se hace cumplir la ley, nosotros creemos que estamos en lo incorrecto, pero es lo correcto. Lo correcto es que nuestras organizaciones vayan ajustándose a lo que establece la ley. Lo correcto es que nosotros vayamos perfeccionándonos desde el punto de vista administrativo financiero. Pero cuando nos comienzan a aplicar la ley, comenzamos a quejarnos. Porque una de las grandes debilidades es que ni siquiera conocemos lo que dice la ley. Ni siquiera queremos interpretar lo que está establecido legalmente. Entonces no están en lo incorrecto el ministerio. Ah, eso sí. Si me ponen a un funcionario que solo ve por el título y deja pasar un documento, entonces estamos mal. Porque si un funcionario viene y así como me exige, debe de tener el conocimiento de lo que me va a pedir. Porque sí es cierto de que hay cooperativas que llevan dos hojitas y no llevan la tercera porque no tienen nada de inventario. Entonces no presentan inventario. Y es cierto de que ni siquiera sabemos interpretar esa información. Entonces se hace necesario un informe. Un informe que me diga qué significa esa cuenta de efectivo y equivalente efectivo. ¿Qué significan esas cuentas por cobrar? ¿Qué significan esas inversiones? ¿Qué significan esos proveedores que tengo? ¿Qué significa ese capital que tengo? Por lo menos en cuatro palabras decir de quiénes son. Es necesario. Entonces, si no comenzamos a prepararnos para presentar un buen informe, entonces estamos retrocediendo. Y aquí la intención es avanzar. Pero si el funcionario mira y tiene conocimiento, y desde que mira una auditoría y que mira un informe de auditoría que dice que nuestras cuentas están debidamente soportadas, y es una persona profesional, no veo por qué ese funcionario me va a pedir otro informe que diga el título informe de los estados financieros. Entonces es ahí donde tenemos la debilidad. Yo exijo, pero también tengo que tener a la persona idónea para solicitar la información. ¿Y cuál es el peor pecado que tenemos? Que la persona que enviamos a hacer la gestión solo entregue el papel y da la vuelta, donde le dicen que no sirve, sin ni siquiera poder hacer un argumento. Y no es culpable. ¿Y saben por qué no tiene culpa? Porque no sabe defender la parte financiera. ¿Y por qué no sabe defender la parte financiera? Porque no es contador. ¿Y por qué no es contador? Porque no ha pasado una capacitación impartida por nuestra unidad de desarrollo cooperativo. Porque no quiere. Esa es debilidad. Y hasta ahí llegamos nosotros a querer incursionar en el mundo cooperativo. Y eso lo hacemos a través de la gobernanza cooperativa. Y eso lo hacemos a través de la funcionabilidad de nuestros consejos de administración. Y cómo debemos de realizar esas actividades. Entonces es ahí donde nosotros caemos en uno de nuestros retos. Y por eso tenemos tres sesiones de trabajo en este tema todos los años para seguir mejorando y compartiendo con ustedes las técnicas que tengan que hacerse para mejorar la administración, para mejorar el gobierno de una cooperativa y sobre todo para desarrollar nuestras organizaciones. Entonces, esas son las partes fundamentales que nosotros identificamos, porque no es solamente que nos digan. Investigamos, preguntamos, conocemos, elaboramos y llegamos a conclusiones para poder defendernos. Entonces vamos a trabajar entonces el día de hoy. Fíjese que usted también me hizo recordar la última reforma a la ley 499 que se hizo el 28 de agosto del 2015. Uh-huh. Y ahí nos están cambiando la parte de las capacitaciones. Si ustedes recuerdan, nosotros recibíamos 40 horas sobre cooperativismo y nada más. ¿Se acuerdan? Hoy en día, la ley dice que no solamente necesito conocer sobre cooperativismo, sino que me dice que tengo que conocer sobre gobernanza, contabilidad, finanza. O sea, las personas que ocupan los cargos dentro de los órganos de dirección tienen que preocuparse por conocer todas las leyes del entorno cooperativo, porque eso nos va a permitir poder defender nuestros derechos, poder argumentar ante una institución cuando presentamos un documento. Y yo creo que ese fue el objeto principal de convertir este Instituto de Fomento Cooperativo dentro del Ministerio como una dirección general, uno, para poderlo descentralizar y darle atención a nivel nacional a las organizaciones cooperativas, que me parece excelente. Y lo otro es la preocupación que debe de tener cada persona por prepararse, por buscar cómo conocer en estos temas. Hoy en día creo que virtualmente nosotros no podemos auto... Es cierto que necesitamos la inducción de una institución o de una persona profesional sobre estos temas, pero leer, ver videos, eso nos va sirviendo para ir conociendo un poco sobre los temas. Claro que sí. ¿Cuándo fue eso, dice? Esto fue publicado en agosto del 2015. Agosto del 2015, esa es la parte de la evolución del modelo cooperativo. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado y a toda la audiencia de los asociados. Con respecto al balance general, firma el presidente, el tesorero y el contador. Entonces, ellos tres están articulados, saben lo que está en esos estados financieros. Mi pregunta es la siguiente: el presidente, como abre, cierra cuenta y tiene el mayor control, él es el beneficiario final, porque el tesorero es cuando está ausente, el presidente firma, ¿verdad? Pero el beneficiario final será el presidente, porque es el que controla todo, el que toma la decisión. Porque el Consejo, cuando se reúnen, aprueban y desaprueban estados financieros o la agenda. Entonces, si estoy en lo correcto, y hay hay muchas sociedades como beneficiarios. Hay una sociedad con mandativa simple, hay sociedades responsables limitadas, hay sociedades comutativa, perdón, por acción, y las sociedades anónimas, que es la que se usa más, dicen, en Nicaragua. Si estoy en lo correcto, porque es el presidente que controla, porque si son accionistas, se sabe, si son cuatro son accionistas, ellos tienen el mayor control. Pero en ese caso, es el presidente que abre, cierra cuenta y tiene todo el control. Muchas gracias y lo sigo escuchando. Muy buenos días, doña Normalicia. Agradecido siempre, ¿verdad?, por su participación y esos aportes tan importantes que usted nos brinda. Realmente, lo que usted dice es lo que debería de ser. Pero encontramos nosotros dificultades en el entender lo que dicen las cifras. Muchas veces el presidente, por falta de dominio en el tema de contabilidad, no sabe lo que dicen esas cifras. Y el presidente, en este caso, firma un documento confiando en que todo está correcto. Nos hemos encontrado nosotros en asistencia donde llegamos a realizar una revisión y miramos que la cuenta de caja tiene 10.000 córdobas. Y entonces, lo primero que preguntamos, ¿están en efectivo o están en documento? Y cuando el tesorero nos vuelve a ver, no, si ni siquiera tengo 10.000, apenas tengo 1.000 pesos. Porque no revisan o no es tan claro de cómo llegar a esa cuenta. No revisan el proceso de ingresos y egresos de esa cuenta, el cargo y el abono de esa cuenta, cómo va aumentando y cómo va disminuyendo la cuenta de caja, para que al final del cierre del mes hagamos un arqueo y en ese arqueo diga que lo que dice que ahí en efectivo y en documento diga la cuenta de caja. Esa debilidad tenemos con nuestros presidentes y nuestros tesoreros, porque recuerde que tenemos 50 organizaciones cooperativas y tenemos cooperativas en Rivas, tenemos cooperativas en Huaco, tenemos cooperativas en León, Chinandega, en la frontera, y entonces tenemos algunas limitantes en ese sentido. Y entonces muchos de nuestros presidentes tienen un poco de limitante en la parte de el análisis e interpretación de los estados financieros y no lo pueden identificar. Y también cuando nos toca defenderlo, no lo sabemos defender. Si nosotros nos preocupáramos un poco por capacitarnos en este tema, que desde el punto de vista de la gobernanza, eso es lo primordial. Saber no solamente dirigir, no solamente liderear, no solamente organizar, sino saber administrar los recursos. Esa es parte de nuestros dirigentes y esa es una de las metas que tenemos nosotros en los próximos años. En cuanto al beneficiario final, le vamos a dar lectura al artículo 15 de la normativa 020-2019. El artículo 15 hace referencia a la identificación del beneficiario final. Si bien es cierto, nuestro próximo programa ya nos toca hablar un poco de la UAF y de estas normativas, pero vamos a leer específicamente el numeral que tiene que ver con las organizaciones cooperativas. Artículo 15, normativa 020-2019, identificación del beneficiario final, numeral 2. Cuando el cliente sea una cooperativa o una organización sin fines de lucro, se considerarán beneficiarios finales quienes tengan el control de estas mediante disposiciones estatutarias, es decir, que lo diga el estatuto. Cuando no existe una persona o personas físicas que cumplan con este criterio, se tendrán como beneficiarios finales a los miembros de su órgano de administración, que en este caso es el Consejo de Administración. Entonces, es bien claro lo que nos dice esta normativa, de que tienen que ser personas físicas en primer lugar y que son las que tienen el control de las disposiciones establecidas en el estatuto. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Las 9 y 5 minutos. Y mucho más. Pero aquí llegó Miami Banda para arreglar la situación. Yes, man. Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo hermoso en su mini mini, flacas gordas en su mini mini, oh, oh, oh, oh. Mini mini, las panameñas en mini mini y las puertorriqueñas en mini mini. Miren las lindas chicas en su se vestí. Cuando camina se le ve algo sexy en su mini mini, flacas gordas en su mini mini, oh, oh, oh, oh. Mini mini, las venezolanas en mini mini, también las cubanas en mini mini. Come on. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar. Mini mini de Betty se le ve sexy, mini mini de Betty me da un desaire. Mini mini de se le ve sexy, mini mini de Betty, no cambia Betty. Mini es un jean, pedacito de tela, que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela, que se ponen las lindas chicas para provocar. Todo

Le voy a recordar algo. Hablantín, ¿qué hora es? 9:17 y nosotros seguimos hablando un poco de la gobernanza. Lastimosamente, nuestro asesor Edwin Rodríguez tuvo que retirarse porque hoy tenemos sesión del Consejo de Administración Ordinaria de Fenicotaxi. Y vamos a hablar un poco sobre las funciones que le correspondería realizar a un presidente. Una de las funciones principales que tiene este señor es velar por el cumplimiento de las actividades administrativas en correspondencia a las normas dictadas por el Consejo. No es que las va a hacer lo que se le ocurra, sino que lo que el Consejo designe, esta va a ser la persona que va a velar porque se cumpla. Convocar a asambleas generales y a reuniones del Consejo de Administración presidiendo dichos actos. Firmar junto con el tesorero o quien designe o asigne el Consejo de Administración los documentos de salida de fondos y en general aquello en que la organización resulte obligada económicamente con terceros. Con el secretario del Consejo de Administración firme en conjunto los certificados de aportación. Representa con facultades de apoderado general previa autorización de la Asamblea General de Delegados. Y hablando de este tema de representar a la institución con facultades de apoderado general, para eso es necesario tener un poder general de administración. Y si cambia un miembro del Consejo, hay que proceder a revocar ese poder y emitir uno nuevo. La guía que el Ministerio de Economía Familiar sacó en el año 2021, esa guía tiene los pasos para poder inscribir este poder. Al inicio, si no mal recuerdo, creo que organizaciones que se presentaban al Ministerio de Economía Familiar les inscribían este poder, pero ni siquiera les ponían una notita, simplemente quedaba inscrito en un libro del ministerio. Luego cambió y solamente el registro mercantil es la autoridad competente para registrar estos poderes, debidamente con los timbres correspondientes. Si no, no, en algunas instituciones no se los pueden recibir. Supervisar y coordinar las distintas actividades que desarrolla el vicepresidente. ¿Y qué pasa si yo no le doy, como presidente de cooperativa, no le designo ninguna actividad al vicepresidente? Obviamente esa persona queda infuncional. Entonces necesitamos, dentro de las actividades que tenemos establecidas y en nuestro plan operativo, designar algunas actividades que le va a corresponder realizar a nuestro vicepresidente. Caso contrario, no va a tener ninguna actividad que realizar y cuando hagamos el informe de gestión no va a poder decir, hice como vicepresidente, realicé X cosas. Eso no lo podemos hacer. Impulsar actividades que tengan con el propósito mejorar los servicios de los asociados. Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean competencia de la Asamblea General. Realizar actividades, gestiones y autorizaciones que requieran su firma y o presencia como representante legal de la cooperativa. Ejecutar actos de representación del Consejo de Administración y puede realizar otras actividades que sean designadas por la Asamblea General o bien mandatadas por el Consejo de Administración. Eso es en grande, ¿verdad? Porque si ya nos vamos a lo específico, a él le corresponde ir a hacer los trámites en la DGI, en la alcaldía, a no ser que como presidente de un poder especial para realizar esa gestión en otra persona, que bien puede ser un miembro del consejo o otra persona de la organización cooperativa que tenga los conocimientos para realizar este tipo de actividades. Nos vamos a ver un poco las funciones que tiene el vicepresidente. Realizar los deberes del presidente en ausencia. Tenemos que recordar que la ley 499, entre las pocas cosas que tiene claramente establecida sobre las funciones de cada uno de los órganos, y dice que el vicepresidente es el que asume el cargo de presidente en ausencia. Luego tenemos apoyar el cumplimiento de las metas específicas que estén de acuerdo con la estrategia que tenga la cooperativa. Velar que las actividades de la identidad e imagen promovidas por esa organización esté ajustada al quehacer de la organización cooperativa. Realizar, revisar, más bien apoyar las distintas áreas donde se realicen ciertos tipos de actividades para que cuenten con la revisión del vicepresidente y otras actividades que les sean designadas por la asamblea o por el consejo de administración. Luego tenemos las funciones del secretario. Casualmente en este taller tuve la oportunidad del taller que se realizamos con la cooperativa Salvador de Velázquez, tuvo la oportunidad de revisar esto que vamos a dar lectura con un secretario. Y él me decía, ala, como secretario tengo más funciones que ninguno de los órganos. Realmente así es, el secretario es el que lleva la custodia, es el que tiene la responsabilidad de los libros, es el que monta la acta, es el que tiene que certificar la acta, es el que tiene que emitir comunicaciones de los acuerdos derivados del Consejo de la Asamblea General a las distintas áreas que salgan involucradas. Es decir, le corresponde varias actividades. Llevar actualizados los libros, los 4 libros que tenemos, ¿verdad? Porque los libros contables y el de certificados de aportación le corresponden al tesorero. Actas de acuerdo de asamblea, acuerdos del consejo, registro de socios, certificados de aportación. Estos libros me los tiene que llevar bien actualizados el secretario. Establecer con el presidente el orden de una agenda de tanto del consejo como de la asamblea general. Esa es función de nuestro secretario. Revisar la lista de los asociados que van a participar en una asamblea le corresponde al secretario. Verificar, no lo hacemos en la práctica, pero hay que tener claro que existen socios que están inhábiles porque o están inactivos porque no están al día con el cumplimiento de sus obligaciones. Si el ministerio les hubiese certificado un listado de socios separándolos inactivos, estos no pueden participar en la asamblea. En la práctica hoy en día, muy poco lo hacemos porque el poner inactivo a un asociado significa, es muy similar a expulsarlo. Entonces realmente las cooperativas no están haciendo esta parte de separar dentro del listado los socios activos de los inactivos. Convoca asamblea ordinaria y extraordinaria con instrucciones del consejo y asamblea, convoca a los miembros, directivos y junta de vigilancia a sesiones extraordinarias del consejo. En el caso de que hayan comités de trabajo, pues también los convoca. Coordina, en este caso, si hubiera un gerente, si hubiera un administrador, los aspectos logísticos para un taller de capacitación. Certifica las resoluciones y acuerdos tomados por el consejo y la asamblea. Gestiona y realiza trámite con instituciones gubernamentales. Notifica a sus asociados las resoluciones y acuerdos tomadas por el consejo y la asamblea. En el caso de gestionar los trámites con instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Economía Familiar, que es uno de los que yo visito, un secretario puede ir siempre y cuando la carta de solicitud vaya firmada por el presidente. Eso es, en la mayoría de los casos yo me encuentro con los presidentes, pero puede llegar un secretario siempre y cuando la solicitud vaya firmada por el presidente. Eso es la norma que tiene el Ministerio de Economía Familiar. Algo importante, que muy pocas lo llevamos, es llevar un expediente único de cada asociado de la cooperativa. Y allí tiene que ir todo. Eso es, le corresponde a nuestro secretario. Los expedientes disciplinarios y poner en conocimiento al Consejo de Administración de nuestros asociados, le corresponde a nuestro secretario. La parte de elaborar informe anual de las actividades realizadas dentro de la Asamblea General para ser presentadas a la Asamblea General, nuestro secretario. Elaborar y firmar los certificados de aportación, recepcionar toda la correspondencia dirigida a la cooperativa, custodiar el sello, desempeñar cualquier otra función que le asigne el consejo. ¿Verdad que son bastantes? La que hace un secretario. No agarremos cargo de secretario cuando seamos asociados. Luego tenemos las funciones del tesorero. Controlar la situación financiera de todas las actividades de la federación, garantizar la custodia y resguardo adecuado de todo lo que tenga que ver en títulos y certificados de aportación, gestionar los fondos necesarios con instituciones financieras para el desarrollo de proyectos dentro de la organización, firmar con el presidente o quien asigne el consejo los documentos de salida de fondos, garantizar la representación del Consejo en la Asamblea General de manera periódica, informes contables, económicos sobre la situación financiera de nuestra organización, asesorar a la gerencia, en el caso de que sea así, o al presidente del Consejo, sobre el impacto efectivo en los planes de operación diaria y programas de inversión de capital, preparar informe de la situación financiera para cada sesión del Consejo, para que conozcamos en cada sesión del Consejo Ordinario cómo vamos con ese estado financiero, asegurar la liquidez de la organización, acatar las decisiones del Consejo y Asamblea General, conocer y controlar los saldos que tenemos en los bancos, elaborar en conjunto con el presidente transferencias nacionales, revisar y autorizar liquidación final en el caso de retiro de un asociado, o sea, fallecimiento o por renuncia voluntaria o por expulsión. Y algo importante son las funciones de un vocal. A veces he tenido la oportunidad de estar en algunas asambleas y desde hace rato, ¿verdad?, que he podido tener esta oportunidad. Y cuando toca el cargo de vocal, dice, si el vocal no hace nada. Y qué importante es tener un vocal que sepa de todo, porque él es el que asume las funciones de vice, de secretario, de tesorero y vocal en caso de ausencia. Y desgraciadamente, cuando realizamos este tipo de elecciones, pues nosotros no tomamos en cuenta este aspecto. 9:30, Hablantín, ¿qué hora es? 9:30. Tenemos que cerrar nuestro programa y vamos a vernos hasta después de Semana Santa. Que tengan una feliz Semana Santa, que si toma, no maneje, evitemos accidentabilidad vial, que estamos cada día en aumento con esos casos de accidentes viales. Así es, doña Leslie, muchísimas gracias por escucharnos hoy en su segmento El Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes en los controles, señor Carlitos Pérez. Hoy nuestro licenciado Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, mi compañera Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dormez. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Todos los recuerdos en una sola estación, la máquina del tiempo, la original. El mundo del yoga, programa de la Sociedad Internacional de Realización Divina, fundada por su divina gracia, Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, el maestro del presente. 2000.